Hace más de 2000 años que Jesús fue a la cruz y entregó su vida misma para darnos salvación. Fue Cordero inmolado y tomó nuestro lugar. Derramó su misma sangre para darnos su perdón. Y en la cruz venció la esclavitud, resucitó, nos dio la libertad. Él vive, Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Derrotó y esperamos su regreso victorioso. Él vendrá, no hay poder que le dé.